mañana. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este miércoles 27 de enero del 2016. Hoy, como todos los miércoles, toca Todo Baloncesto 95.0 de la FM. Para juntos analizar y hasta las 3 de la tarde en esta tertulia de una hora de programa, todas las noticias relacionadas con este lindo deporte que se llama baloncesto a nivel local, nacional e internacional. ¡Bienvenidos! Ya a las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos de inmediato a saludar a nuestros colaboradores, nuestros tertulianos de todos los miércoles. Vamos a pasar lista, como todos los miércoles, en la cita del 95.0 de la FM. Don Rubén Valero. Buenas. ¿Qué tal, Rubén? Perfectamente. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy perfecto. Don Fernando Rejón. ¿Qué tal, Juanma? Está presente, don Fernando, también. Presente y muy contento. Pues muy bien, ya vamos a hablar de ese tema, sí, que nos tiene a todos muy contentos por ese logro deportivo que han conseguido los chavales del Club de Baloncesto Talavera Básquet. Y también don Jorge Monge. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Bien? Estupendamente también. Muy contento de que estés nuevamente con nosotros, acá in situ. Pues sí. El saludo cordial también para el que falta, para Carlos Miguel, que se está recuperando de ese 15, ¿verdad? Que es así, Fernando. Sí, está ahora mismo, pues tiene, le coincide la rehabilitación con el programa, nos está escuchando, nos consta, y luego si podemos, pues charlaremos un ratito con él, porque la verdad es que en el programa se le echa mucho de menos aquí en el estudio. Efectivamente, y el saludo cordial también para todos nuestros oyentes que a esta hora de la tarde se dan cita como todos los miércoles de 2 a 3 en Todo Baloncesto 95.0 la FM. Bueno, ya vamos a hablar de ese último partido vuestro, de esa clasificación a Copa, enhorabuena, ya vamos a ahondar un poco más en lo que es ese partido, Fernando, porque como siempre comenzamos, tengo entendido, y como bien nos comentan nuestros oyentes, con la Liga Local de Baloncesto de Talavera de la Reina. Eso es, Juanma, empezamos como siempre con la Liga Local, con lo que ha acontecido este fin de semana, con los resultados que tenemos ya aquí, y pasamos a darlos. Empezado la primera jornada, Grupo Mimaga 42-37, Visión Dental, Calera 47-44, Vial Masters, Durada Ferretería 46-43, Tien 21-43, Veterinario Parque 65-27, Complejo Cinébora, Evolacar 50-69, Toyota Centro Cari Sierra, Ángel Rivas Moda Hombre 53, Pizzería Mayor 34, Talauto 41, Altafit 37, GPRS Miranda 29, la Facultad 52. La verdad es que yo veo aquí bastantes sorpresas y partidos, bueno, pues a lo mejor no muy esperado, y sobre todo destacar sobre todo pues la primera victoria que ha conseguido esta temporada Ángel Rivas Moda Hombre, y a los cuales te felicitamos desde aquí. Y nada, Jorge, ¿cómo has visto esta jornada? Pues sí, como tú dices, llena de sorpresas, ¿no? De, como dices tú, la primera victoria de Ángel Rivas, que bueno, que durante todo el partido demostró tener un mayor ritmo que los chicos de Cebolla, de Pizzería Mayor, y se llevaron el gato al agua y bueno, pues consiguen la primera victoria. Y bueno, también me gustaría destacar también la derrota de Visión Dental frente a Grupo Mimaga. Visión Dental, un equipo que suele plantar cara a los equipos de la zona media de la tabla, pelea bastante los partidos, pero sin embargo no consigue confirmar su estado de forma pues contra los rivales de su liga, y bueno, solo lleva 2 victorias. Y bueno, como no querías que hable de mi partido, pues poco más. Yo, antes de comentar tu partido, si quieres, que también lo incluyo dentro de lo que voy a decir, decíamos el miércoles pasado que esta jornada iba a ser de duelos súper apretados, y al final los partidos nos han dado en cierto modo la razón, y ha habido 4 partidos que se han resuelto por 5 menos puntos. Bimá ganando de 5 puntos, Calera de 3, Durán Ferretería de 3 y vosotros de 4. Ya que tenemos, cuéntanos un poco, ¿fue final igualado? ¿Cómo fue el partido? No, a ver, nosotros en el tercer cuarto me parece que íbamos ganando de 18 puntos de ventaja o quizá, y pues como siempre, pues nos relajamos. Y bueno, pues Altafita al final acabó un poco remando para morir en la orilla. Pero no hubo sensación, yo creo, que pudiésemos perder el partido. También destacar el partido de colistas que jugaban Ángel Rivas Moda Hombre contra Pizzería Mayor. También decíamos que podía ser un partido igualado. Luego al final el resultado dio una victoria de 19 puntos a Ángel Rivas Moda Hombre. Charlando con el entrenador de estos chicos tan jóvenes, los cadetes junior, Juan Martín, me dijo que había salido el primer cuarto muy, muy, muy bien. Metieron casi los 50 puntos, en el primer cuarto metieron 20 puntos y a partir de ahí fueron dominando el partido. Cebolla intentó jugar algo más por dentro por la ventaja física que tienen, no dejan de ser chavales equipo rival y siempre por dentro es por donde más sufren, pero pese a ello mantuvieron la calma y se pudieron llevar la primera victoria. Bueno, me imagino que se vería Cebolla abrumado en un primer momento por la presión a toda la pista que realizan los chicos de Ángel Rivas, que bueno, eso siempre se nota, chicos que entrenan 3 veces por semana, son jóvenes, corren, tal, y al final fueron más regulares y consiguieron merecidamente la victoria. A mí lo que más me llama la atención, quizá de todos los resultados que veo, son los 29 puntos de GRPS Miranda. La verdad es que no estamos acostumbrados a ver en ese equipo una anotación tan baja. Sí que es verdad que la facultad, pues todos los conocemos, sabemos que es un equipo duro, un equipo pues que es complicado anotar y bueno, pues quizá no tendrían todos sus efectivos Miranda. ¿Qué pensáis vosotros? Me parece que Miranda contaba con todos menos con Fernando Miguel. Pero la verdad que el juego de la facultad resulta siempre ser bastante efectivo porque concentra su juego en que las dos torres, digamos así, destacadas, que son Andrés y Mario García, cogen los rebotes en defensa y lanzan balones a los 3 jóvenes que se convierten en transiciones rápidas y muchos puntos generados en contraataque. En este partido creo recordar que nuestro compañero también, Josu, sufrió un percance en la rodilla. Mándale de aquí ánimos también y recuperación. No sabemos todavía el grado que ha sido. No creemos que ha sido muy, muy grave, pero bueno, todo lo que sea, que se recupere pronto. Y también dentro de la sorpresa yo destacaría la victoria de Durán Ferretería Team 21. Fue solo de 3 puntos, pero veía una victoria para los de Team 21. No sé cómo estáis hablando de sorpresas, de resultados que llaman la atención. Sí. Y eso habla también bien de la competición, ¿no, chavales? Porque al final acá hay que jugar los partidos, por mucha clasificación, por mucho que estén los números. Habla que es una competición, valga la redundancia, bastante competitiva, muy igualada. Y pues nada, pues nos gusta aquello, que no sea fácil ganar los partidos, sin duda. Efectivamente, Juanma, eso es lo más atractivo de la competición. También los movimientos que hay de jugadores pues en verano, que no se estanquen todos los jugadores en equipos de arriba, sino que haya movimientos, que equipos que a lo mejor la temporada anterior pues no estuvieron tan bien, que puedan reforzarse, y a lo mejor equipos que estaban arriba pues también al perder efectivos pues se iguala un poquito todo. Y eso es lo bueno. Yo creo que todas las jornadas, todas las semanas hablamos de sorpresas, hablamos de que quizá ya no tenemos que hablar de sorpresas, que quizá ya tenemos que ver las cosas como normal y equipos pues que a lo mejor al principio de temporada no se cuentan con ellos, pues están demostrando ya y dejando de ser sorpresa a la hora de conseguir resultados. A propósito de lo que dices, bueno, me gustaría decir que bueno, un equipo, o sea, un jugador de vuestro equipo, Nacho Lumbrera, fichó por Veterinaria del Parque, ¿no? Sí, y Calera me fichó a Timón. Efectivamente. Ya que dices movimientos. Movimiento de, claro, de también aparte de a principio de temporada, pues bueno, durante la temporada también los equipos intentan reforzarse y bueno, pues yo creo que son dos muy buenos fichajes, tanto para Veterinaria del Parque, pues Nacho le va a venir muy bien, y para Calera, Timón, pues sabemos todos cómo es Timón, sabemos que es un grandísimo base, una persona que da mucha intensidad tanto en defensa como en ataque, y va a venir genial. Y el propio Josu, que lo hemos mencionado antes, que bueno, hace dos jornadas que ha fichado también por GRPS Miranda. Otro pedazo de fichaje, y esperemos que, como dice Rubén, que no le dé más molestia a la rodilla. Eso te iba a preguntar, si se había recuperado bien Josu de esa molestia y de esa lesión de la rodilla que al final le marginó de poder competir como federado en el último tiempo, ¿verdad? Efectivamente es lo peor que le puede pasar a un jugador, el no poder jugar por lesiones, porque si no puede jugar por otros motivos, pues bueno, pero no puede jugar por lesiones, y sabemos que Josu es una persona que le encanta este deporte, le encantaría jugar, le encantaría estar con el equipo federado. Y nosotros nos alegramos muchísimo de que pudiera por lo menos jugar en la local, y bueno, pues sin duda el saber que tiene molestias y eso, pues esperemos que no sea absolutamente nada y que cuanto antes esté recuperado y nada. Nos consta que quiere venir con el equipo, ahora hablaremos de ello, a la Copa en Almansa. Aquí hay un servidor que también quiere ir, ¿eh? También, o sea, están apuntándose, no tenemos fichas para todo el mundo, pero bueno, siempre viene bien tener calidad, compañía. En calidad de aficionados. Hay utilleros, hay delegados, claro. Hay varias cosas. Hay prensa que también se puede acercar, digo también, yo, sí, ahí hombre. Almansa, acompañarle. Hombre, por supuesto, Juanma, ya sabes que tienes allí un sitio reservado privilegiado para estar allí con nosotros. Me gustaría, la verdad que sí. Sí, además, vamos, estamos deseando ir, entre muchísimas cosas, pero una de ellas es el ambiente que se vive. Me en imagino. Almansa. Tenemos vídeos, nos han pasado vídeos de lo que es el ambiente en el pabellón. Tiene dos gradas, una a cada lado de la pista, y están las dos bien hasta arriba. Gente en el fondo de pie, bueno, es, no sé si comentaban 1.500 personas incluso para un partido de Primera Nacional, que es una auténtica burrada. Esto es el 20-21 de febrero próximo. Efectivamente, ahora hablaremos de ya ello, de la clasificación. Tema. Incluso tenemos anunciamos ya al entrenador de la primera plantilla, Higinio Pulido. Al coach, no mister que... No mister que me corrigió fútbol. Muy bien Higinio en su eso momento, es, sí señor. Eso es, mister para fútbol, coach para baloncesto. Ahí. Y quede bien claro. Nos acordamos de la película de Samuel L. Jackson, Coach Carter, y ya ahí está, efectivamente. Ya con eso lo tenemos bien claro. Y nada, la clasificación en la liga local, pues se queda con... Sigue Calidad líder, con una sola derrota. Seguido de Toyota Centro Cali Sierra, que tiene dos derrotas, y luego pues muy igualado el resto, con tres derrotas, nueve victorias, pues tenemos Tien 21, La Facultad, Miranda y Vías Master. Y por abajo pues se queda ya como único equipo que no conoce la victoria, Pizzería Mayor, y Ángel Rivas Modahombre pues ha conseguido su primera victoria, y así quedaría un poquito la clasificación, y la siguiente jornada de este fin de semana pues la leerá ya Rubén. Pues hablando precisamente de Pizzería Mayor, el equipo de Cebolla es quien abre la jornada el viernes contra La Facultad. Difícil duelo para conseguir la primera victoria, pero bueno, como decía Juanma, es baloncesto y todo puede pasar. El sábado cuatro partidos, comienza la jornada a las 4:30 con el Altafij GRPS Miranda, le sigue Tien 21 Talauto, a las 7:10 Toyota Centro Cali Sierra Durán Ferretería, y cierra la jornada del sábado Complejo Cinébora contra Calera. El domingo los tres partidos, a las 10 de la mañana Ángel Ría Modahombre, a ver si puede conseguir su segunda victoria consecutiva contra Veterinaria del Parque. El domingo a las 11:20, quizá uno de los partidos más igualados, Visión Dental contra Boracar. Y cierra la jornada Vial Master contra Grupo Bimaga. No veo tanta igualdad como la última jornada, pero bueno, a ver si el miércoles que viene podemos hablar de sorpresas y nos deja una buena jornada. Seguro que sí. Ya sabemos que lo, como digo antes, yo creo que sorpresa ya... Ya vamos a tener que cambiar el término de sorpresa por el término, pues eso, de resultados, y seguro que a mí lo que me gusta, aparte de las sorpresas, es la igualdad que hay entre los choques, porque a nadie le gusta ni perder de 30 ni ganar de 30. O sea, yo creo que el que le guste ganar de muchos puntos no le gusta competir, no le gusta la liga, y cuando estás jugando una liga y te están poniendo difícil todos los partidos, es lo que te gusta, lo que te motiva y con lo que disfrutas. A mí lo que me gusta también, que aparte de lo que ustedes entregan como información acá de la liga local, Fernando, Jorge, Rubén, yo también tengo contacto con otros jugadores que participan en la misma en la liga, y os quejáis poco de los arbitrajes. Puede sí que en un partido determinado puede haber algún detalle, pero en general, ¿qué nota para el arbitraje? Por ahora bien, ¿no? Yo, Juanma, no soy quien para hablar del tema, porque yo, como digo, yo puedo decirlo que desde el punto de vista jugador. Hablar de entrenador no podría porque tampoco he sido entrenador. Y hablar de árbitro me cuesta un poco. Sí que es verdad que yo veo que están teniendo más dificultades, hay menos efectivos y bueno, pues gente nueva también que se tienen que adaptar a la liga en el arbitraje y bueno, pues hasta que se adapten un poquito y entren en la competición, pues lógicamente, bueno, cualquier persona que empieza en todo, pues les va a costar un poquito. Creo que el nivel de arbitraje, yo lo he dicho y yo siempre soy sincero en ese sentido, yo dije que las tres últimas temporadas me parecía que estaba bastante alto. Creo que esta temporada no está al nivel de que están otras competiciones, pero vuelvo a repetir, yo creo que el arbitraje de la liga local tiene un periodo de transición, hay que tener paciencia y pues eso, dejar hacer su trabajo e intentar, que también somos un poco puñeteros los jugadores muchas veces y también protestamos absolutamente todo lo que es y lo que no es y hay que dejar hacer su trabajo a los árbitros y desde aquí pues tener paciencia a todo el mundo. Y yo creo que Monje, que para quien no lo sepa, creo que debutó como árbitro hace un par de meses, cosas así, ¿no? Nos podría dar sí, su punto de vista. Él no arbitra en la local, hay que decirlo, arbitra federado, nivel nivel junior, nivel cadete, lo que toque. Pero bueno, siempre una perspectiva desde árbitro a árbitro, a ver si nos puede comentar, y también como jugador en la local, claro. Sí, a ver, yo arbitro, pero solo categoría junior de la Liga de Castilla-La Mancha. O sea, no... O sea, formo parte de la Liga Federada, por así decirlo, pero vamos, me imagino que la gente sabrá que el resto de árbitros de aquí de Talavera están al margen de la federación debido a la huelga de pagos, o sea, de la propia federación. Entonces, eso pues, sigue igual, Jorge, por ahora, ¿no? Porque eso lleva bastante tiempo allí. Sí, no sé si se le debe al tema de arbitraje 1 o 2 años ya. ¿1 o 2 años? Sí, no estoy al tanto de tema de tiempo ni de la cifra económica total de dinero que se debe en concepto de arbitrajes, pero es alta. Y la pregunta de Jorge, ¿dónde te metes? ¿Cómo te meto en este berenjenales sabiendo lo que hay? Pues porque a mí, yo lo hago por sinceramente no por el dinero, sino porque me gusta el baloncesto y me gusta arbitrar y yo... de hecho, cuando ha tenido algún amistoso el Talavera de cadetes, liga interna, tal, siempre me he prestado voluntario para arbitrar el partido y no he tenido ningún problema y no he pedido dinero tampoco por realizar el trabajo. Eso es fundamental, yo creo, Jorge, estoy completamente de acuerdo contigo, que cuando hay que primar, tiene que primar, sobre todo en el deporte y en estas cosas, tienen que primar siempre pues el amor al arte, como se dice, ¿vale? Ya sabemos que muchos equipos, la mayoría de los equipos no cobran ni un duro tampoco, los jugadores, entrenador y se juega con pasión, pues yo creo que en el mundo del arbitraje no deja de ser un trabajo, pero también si se vive como dices tú, yo creo que todas las cosas pueden ir mucho mejor. Claro, y después yo llevo casi 15 años jugando al baloncesto, entonces yo creo que estoy cualificado, por así decirlo, y cualquier jugador seguramente que lleve mucho tiempo jugando también lo esté, como para poder, por así decirlo, pues arbitrar, aunque de momento solo sea categorías inferiores. Y bueno, pues ayudar a que al menos el baloncesto... El baloncesto en Talavera, pues se pueda más o menos. Perdón, Jorge, no, le vamos a explicar a nuestro oyente porque estamos coordinando la llamada telefónica con Higinio y yo estoy aquí apretando dos botoncitos, Jorge, y nuestros oyentes, para poder dialogar por interno, como se dice, con Fernando. Claro, es que Jorge... el pobre de Jorge se ha quedado callado pensando que habíamos perdido la señal. Porque Jorge es un hombre y como todo hombre, pues no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces, o escucha o habla. Entonces, perdón, no. Hablaba y... La culpa es mía. Estaba dándome como que ya no me escuchaba la voz, entonces digo, se ha roto el micro o algo, digo... Pero te das cuenta, Jorge, qué bonita es la radio, que tenemos esa posibilidad. Mientras habla uno de los tertulianos, los otros pueden conversar con la persona que está aquí en la técnica, que en este caso soy yo en primera persona. La culpa es por hacer el programa en directo ahora. Efectivamente, porque son las 3 de la tarde y 20 minutos. No, perdón, las 2 y 19. Eso, Juanma, siempre he tenido dos ilusiones para decir, dos cosas que me hacían mucha ilusión. Ajá. Una era la de son las 2 y 19, 54, estamos en directo. Y la otra es una tontería, pero la de protesto, señoría. Efectivamente. No sé por qué, son dos cosas que me han hecho siempre mucha... Sígase taxi. Una ya la he cumplido y la otra espero no cumplirla nunca, que la de protesto, señoría, pues eso significa que estoy metido ahí en berenjenales. Perdón, chavales, me muestro yo mismo tarjeta amarilla. No, perdón, Jorge, hay que decir, Juanma, también, sí, a raíz de esto, que hay que también lanzar un aplauso a esos presentadores que desde casa lo veo muy fácil, mientras que el director de turno le habla por el pinganillo y ellos siguen hablando. Efectivamente. Y es muy difícil. La televisión es muy complicada porque se trabaja mucho con el pinganillo y es el director de televisión, o en este caso el productor o el coordinador de piso, que se llama, que es el que está aquí entre las cámaras de televisión, en el piso, en el plató, el que va dando las instrucciones, ¿no? Que te dice de repente cuando tú estás narrando un partido, que me ocurría a mí. Y vas oyendo cosas, claro, es muy difícil, sí. Y nos falta el graciosillo que se empiezan a contar chistes en la sala de dirección. Entonces tú estás en pleno partido y estás escuchando el chiste que están comentando los 4 o 5 tíos que hay arriba en la sala de dirección, pero mola mucho y te van avisando. Pues ahora dale pase al comentarista, ahora silencio, que vamos a poner un GC, generador de caracteres, que se llama en televisión, y sale la imagen de Coca-Cola con un audio que ya está previamente grabado. Es muy bonito esto de la comunicación audiovisual, chavales. Bueno, Jorge, perdona todo esto, que hicimos un paréntesis y nos fuimos del tema. A raíz de lo que decías tú, iba a decir, lo peor todavía es que empezaran a contar chistes, pero malos, o sea, de telones y cosas de esas malas. Que bueno, que lo que decía era eso, básicamente, que como me gusta mucho el baloncesto y tal, y me gusta tanto jugarlo como también participar como árbitro, pues entonces me gusta, a pesar de que no nos paguen, por así decirlo, pues realizar este pequeño hobby. Bueno, y pasamos ya de tema con este gran tema de REM, del grupo REM. Tenemos ya a teléfono al coach, para que no nos corrija, Eugenio Pulido, al cual saludamos lo primero. ¿Qué tal, Eugenio? Hola, muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por absolutamente por todo. Vamos, lo podemos decir desde primera mano. Enhorabuena por lo primero, para esa clasificación para la Copa, que yo creo que lo más inmediato y lo que más alegría está dando ahora mismo. Y enhorabuena por haberme metido al Talavera pues en el grupo de arriba en la segunda fase. Pues muchísimas gracias. Nada, eso es la suma del trabajo de muchas personas y lo sabéis todos los que estáis ahí de primerísima mano. Sí, pero que muchas veces parece que los éxitos son de los jugadores un poco y a veces pues al entrenador, directiva y toda la gente que está por detrás pues no se les reconoce tanto y bueno, desde aquí nosotros, vuelvo a repetir, damos fe del trabajo que estás haciendo, de la implicación que tienes y bueno, siempre es bueno reconocerlo y no me estoy ganando los minutos, que quede claro, no estoy intentando ganar minutos, sino simplemente estoy reconociendo un trabajo en el cual yo creo que desde aquí pues tenemos la oportunidad de felicitarte y nada, pues lo dicho, que muchas felicidades y enhorabuena. Sí, además, Fernando, decir también a los oyentes que el año pasado en el debut de este nuevo club sí que es verdad que Gine contaba con el apoyo de Carlos, que ejercía las labores de preparador físico o incluso de segundo entrenador. Este año, por motivos de trabajo, Carlos no puede estar con nosotros y es de ley reconocer que todo el mérito es para Eugenio. ¿Cómo lleva la soledad? La soltería, la soledad. La soledad del banquillo. Tampoco hay que pasarse. Bueno, es verdad que echamos de menos a Carlos porque nos hacía una parte muy importante, ¿no? Sobre todo me liberaba de una parte compleja como es el calentamiento, es un poco el ritmo de competición. Nosotros teníamos unas reuniones y íbamos analizando si teníamos que subir o bajar picos, ¿no? Pero bueno, volvemos un poco a lo antiguo, a que el entrenador se encargue de todo y bueno, he hecho un poco en falta pues ese trabajillo, sobre todo esas conversaciones que suelen tener los ayudantes con los jugadores, que se suelen confesar con ellos para intentar pues averiguar si hay algún jugador molesto, algún jugador que está un poco desanimado, pues bueno, pues que te cuesta llegar como primer entrenador a todo, porque la verdad que se hace complicado. Bueno, vamos a poner a los oyentes en situación. Vale, vamos a recordar a todo el mundo que esta última esta jornada que ha pasado, que jugó Talavera contra Miguel Esteban, era la última jornada de la primera fase. Recordemos que esta primera fase estaba dividida en dos grupos, el grupo este y grupo oeste, y los cuatro primeros de cada grupo pasaban a la segunda fase en un grupo de arriba, por decirlo de alguna manera, y los cuatro siguientes de cada grupo pasaban a una segunda fase, al grupo de abajo. Por eso decíamos antes, enhorabuena en el sentido de que Talavera ha pasado como segunda de su grupo primero al grupo de arriba. Y esta jornada, si se daba una carambola, que era que Talavera ganara a Miguel Esteban y Ceba de Guadalajara perdiera su partido frente a Cuenca, esto hacía que Talavera fuera a la Copa y bueno, pues se dio así. Talavera cumplió sus deberes, ganar contra Miguel Esteban el partido y perdió Ceba. Una carambola, pues bueno, pues que era un poco complicada y se dio. Lo primero de todo, ¿cómo fue el partido contra Miguel Esteban? Bueno, la verdad es que lo primero, creo que lo importante es que el equipo en estos momentos está en un grado de madurez muy alto, ¿no? Afrontando las dificultades que nos estamos encontrando, sobre todo en la base de jugadores lesionados importantes, que tienen bastantes minutos en pista, el equipo a la hora de plantearlo, tanto el día de Miguel Esteban como el día de Polígono, no digamos que nos echó en falta a estos jugadores, ¿no? Yo creo que en todo momento, en el último partido, el equipo sabía que iba a ganar, que estaba por encima a nivel de juego y a nivel de preparación psicológica que el rival, y la verdad es que, bueno, vosotros estabais allí, vosotros sois los que lanzabais a canasta, pero estoy convencido que teníais las mismas sensaciones que tenía yo desde el banquillo. Además, pudisteis ver que estuve más tranquilo de lo habitual, que estaba más tiempo en el banquillo sentado que otras veces, y bueno, pues yo creo que eso significa un poco más confianza en lo que estaba pasando, ¿no? Sí, porque además cuando se afronta así un partido en el cual también esperas resultado, pues bueno, tienes que intentar olvidarte del otro, pero no deja de al final afrontar ese partido, y durante el partido una pequeña parte de tu mente está pensando en el otro, que era en el partido que tenía que ganar Cuenca Guadalajara, y bueno, pues fue terminar el partido y de vuelta a casa nos dan la noticia de que sí que ha perdido Guadalajara, y bueno, pues yo en nuestro coche que íbamos nosotros, pues fue una alegría, y en el vuestro me imagino que tres cuartos lo mismo. Sí, bueno, como bien sabes, pues lo hemos denominado noche de transistores, ya no se usan, así que fue noche de WhatsApp, ¿no? Y bueno, pues hasta conseguimos la confirmación, que ya las personas con las que había hablado que me iban a mandar el resultado me lo confirman y me dan el resultado. Pues evidentemente los jugadores que venían conmigo no pueden, aquello fue indescriptible en el aspecto de que, bueno, pues la verdad es que parecía que no se iba a tocar la lotería, aquello fue una exaltación, ¿no?, de alegría, ¿no?, y creo que merecida en el aspecto de que mucho, yo creo que a lo mejor los oyentes no saben que vosotros no cobráis, entrenamos tres días a la semana hasta las 11 de la noche, los viajes son interminables, y ese esfuerzo pues a veces no tiene una recompensa que se vea, ¿no? Y yo creo que este tipo de cositas pues sirven pues para que grupos como el nuestro se reactiven, que tengamos muchísima ilusión, gente veterana dentro del mundo del baloncesto como podamos ser tú y yo, y que todos los días pues estemos pensando en qué está pasando en Almansa, o cómo vamos a afrontar la segunda fase, o como hace cinco minutos antes de que me llamarais, que estaba viendo a nuestro próximo rival, que es Manzanares, pues ya me estaba tragando un par de partiditos de ellos, sí, para ir haciendo boca. Sí, bueno, recordamos la siguiente fase, que comienza el día 6 de febrero, comienza Talavera a las 6:30 en Manzanares. Los equipos clasificados en este grupo son, por parte del grupo este, se clasificó Lujisa, invicto, el equipo que llevamos diciendo toda temporada que está en otro nivel. Se clasificó como segundo Talavera, tercero Ceba de Guadalajara y como cuarto clasificado CEI de Toledo. Y por el otro grupo, los clasificados fueron Almansa, como primero de grupo, Manzanares como segundo, si no recuerdo mal, Almagro como tercero y Daimiel como cuarto, me corrige si no es así. Y estos ocho equipos son los que pasan los que están en el grupo de arriba, digamos, de la segunda fase. Recordamos que, ahora nos lo explicas tú mejor, recordamos que cuentan las victorias que hayamos tenido entre los enfrentamientos directos y ya empieza la clasificación, digamos, con esas victorias. O sea, ya estaría, no empieza una segunda fase con cero victorias todo el mundo, sino empezaría con los partidos ganados de directos y bueno, Talavera en este caso empieza como cuarto clasificado con dos victorias. Sí, efectivamente, los cuatro equipos de cada grupo pasan. En el otro grupo es Almansa, Manzanares, Tobarra, Almagro, en ese orden. Y bueno, pues como tú bien dices, la igualdad de nuestro grupo, donde salvo los Lujisa, la dictadura de Lujisa, que ha ganado los seis partidos, pues nosotros nos hemos ganado mutuamente entre nosotros, cada uno gana un partido, lo que supone que entramos con dos. Y mientras que en el otro grupo, pues además aparece un poco más dominador, aunque está más igualado, porque Manzanares entra con cuatro victorias y dos. Hoy hablaba precisamente con el entrenador de Tobarra esta mañana y él me decía que estaba un poco asustado, entre comillas, por la igualdad y que él firmaba entrar sexto, porque recordamos que los seis de los ocho equipos que jugamos ahora esta fase, los seis primeros son los que continúan en competición, ¿no?, cuando se termine esta fase regular. O sea, la sensación que hay es que va a haber muchísima igualdad, que en principio Lujisa no va a tener muchos problemas en seguir nominando. Un poco dejamos entre comillas el tema, porque Almansa, como sabéis, ha fichado un jugador americano esta semana y bueno, pues se puede convertir ahí en una especie de revolución o de que otro gran aspirante a la competición, pero creo que todo el mundo no vamos a poder ganar entre todos, igual que en la anterior fase, y que va a estar muy muy abierta y tremendamente competitiva, ¿no?, donde cualquier error pues puede costar caro a cualquier equipo. Sí, bueno, y el último así detalle, añadir que esta fase de la competición solo es a una vuelta, bueno, que son ocho partidos, me refiero, no son... Me parece que son ocho partidos, ¿no? Sí, tenemos que enfrentar a los cuatro equipos clasificados del otro grupo. Exactamente. Ida y vuelta, o sea que... No se jugaría ningún partido contra los del grupo previo, solo sería contra los del grupo cruzado y poco más, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir así rápidamente cómo queda la clasificación, lo que estamos comentando, para que se haga todo el mundo una idea de cómo empieza esto y cómo se afronta la segunda fase. En primer lugar estaría Lujisa con 6 victorias, 0 derrotas. Luego seguiría Almansa con 5 victorias, Manzanares 4 victorias. Con 2 victorias estarían 4 equipos, que sería Talavera como cuarto clasificado, Tobarra, Guadalajara, Ceba Guadalajara y Zey Toledo. Y con una sola victoria, Almagro. Esas son las victorias con las que se cuenta para afrontar la siguiente fase. Y nada, pues recordamos ya para terminar pues que los seis primeros de este grupo, son ocho equipos, se quedan dos fuera, jugarían se meterían del grupo que hay de abajo, los dos primeros de ese grupo, pues se enfrentarían con estos seis que pasarían de este grupo y se harían unos playoffs, que son el primero de este grupo contra el segundo del grupo de abajo, el segundo contra el primero del grupo de abajo y así sucesivamente. Y bueno, yo creo que... ¿Cómo lo ves para meter en playoff y no quedar entre los dos últimos del grupo? Bueno, vamos a ser primero, somos positivos, ¿no? Y creemos, yo estoy convencido de que tenemos calidad como equipo suficiente pues para poder clasificarnos, ¿no? Vamos a ver cómo nos acompaña la recuperación de jugadores y el tema laboral, que ya sabes que es una de las cosas también que nos influye en muchísimo, pero te sigo diciendo lo que de inicio. Yo soy bastante optimista, creo que en casa tenemos que convertirlo en un fortín y sacar las cuatro victorias, bueno, intentar enganchar alguna de las de fuera. Creo que además Zanares, aunque vaya por delante nuestra clasificación, creo que tenemos un equipo que podemos competir perfectamente contra ellos. No es el Manzanares de la temporada pasada, que tenía un juego que nos venía muy mal. Y bueno, pues vamos a tirar de fútbol, vamos a ser como el Cholo Simeone, vamos a ir partido a partido, ¿no? Vamos a pensar primero en el primer encuentro y a trabajar y a entrenar mañana y a seguir currando, ¿no? Dos preguntas para el coach. A ver, la primera sería con qué mentalidad, objetivo llega el CB Talavera Basket a afrontar la Copa que se juega dentro de poco. Bueno, a ver, primero, a día de hoy, la verdad es que yo todavía no pensamos en la Copa, porque es verdad de que desde el sábado pues la comunicación con los jugadores ha sido bastante continua sobre ese tema, porque les he ido haciendo llegar toda la información que, que hemos tenido, pero es verdad que en un principio no es ahora mismo lo que más me preocupe, ¿no? Creo que lo más importante es recuperar efectivos y pensar en la eliminatoria de Manzanares. Y cuando tengamos que pensar en el partido, es verdad, es una experiencia muy buena, y tenemos que pensar que jugamos contra el equipo organizador, que va a meter el pabellón, lo va a llenar, 1,000 personas, que sinceramente, a mí personalmente, es una cosa que me motiva un montón y que me lo paso súper bien, ¿no? Y espero que todo el mundo tenga esa misma forma de entenderlo como yo, donde tenemos que disfrutar y que no hay cosa más bonita que haya gente viendo y pagando dinero porque tú puedes jugar a baloncesto, que creo que es una de las cosas fantásticas de las que se pueden disfrutar, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta es que ¿qué opinas de respecto de la liga que se juega este año, el formato de la competición, al formato de la competición del año pasado, los cambios que ha habido, tema de liga paralela, federación, etcétera? Bueno, es que es una pregunta muy amplia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 días para hablar de todo esto. Bueno, si puede ser en 1 minuto o 2, te lo agradezco. Bueno, el tema de la competición, nosotros, como sabéis, llevamos muchísimo tiempo y dentro del baloncesto talaverano, en diferentes etapas y en diferentes clubes, luchando por conseguir que la Primera Nacional se jugara como se ha hecho este año, ¿no? Nosotros entendemos que las distancias kilométricas son insalvables en un mundo donde la gente, el 90% de la gente no cobra dinero, ¿no? Este año pues hay 2 o 3 casos de equipos que están pagando, pero el resto de jugadores, pues, o por lo menos en nuestro caso, es 100% amateur, ¿no? Y considerábamos imprescindible que fuese así, si no, no íbamos a participar. Bueno, hay gente que habla de que pues, así puede bajar un poco el nivel, pero yo estoy convencido de que al final el nivel lo marcan los jugadores, no lo marca el número de equipos. Por lo tanto, pues para mí personalmente, pues creo que es el mejor sistema. Y pues, con respecto a lo que hablabas del tema de las ligas paralelas y demás, yo, este año, 2016, año olímpico, hay elecciones a nivel autonómico y a nivel nacional de presidentes de federación, y bueno, pues esperamos que pueda haber un cambio o pueda haber una vuelta atrás a todo esto, porque evidentemente el mundo del baloncesto, yo creo que no es bueno para él estar dividido en 2, 3 partes, porque somos pocos y así no, yo creo que no crecemos, ¿no? Estar cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta, creo que es un error. Yo respeto muchísimo las decisiones de los clubes que han decidido salirse, pero yo creo que o vamos todos juntos de la mano o no hay progreso y no hay futuro para ellos ni para nosotros. Uh-huh. Higinio, yo sí que comparto contigo el tema que de la Copa, quedando 2 jornadas todavía de liga entre medias de lo que es ese 20-21 de febrero, sí que es verdad que hay que dejarlo un poquito aparte para centrarte en la liga. Pero bueno, ya que estamos, ya que se ha clasificado el equipo y ya tenemos pues la confirmación oficial de que Talavera va a formar parte, vamos a decir simplemente los cruces, cómo va a ser el tema de la Copa, y eso es un breve comentario si te parece bien. Decir que esta Copa se abre la semifinal a las 5:30, juega Lujisa Guadalajara contra Manzanares, y luego la segunda semifinal sería a las 7:30, el equipo anfitrión de casa, Almansa, pues se enfrentaría al Básquet Talavera, CB Básquet Talavera, y eso sería el sábado día 20 de febrero. Luego el 21 pues se jugaría a las 7, pues los equipos vencedores de las semifinales se enfrentarían a la final, y simplemente pues sabemos que, vuelvo a repetir, que no estás todavía con la mentalidad en la Copa, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves así, aunque sea por lo menos de refilón? Bueno, un poco lo que os decía antes, ¿no? Para mí, evidentemente, creo que estoy muy ilusionado, ¿no? Porque primero era algo que no esperábamos, o yo al menos personalmente no esperaba que nos pudiera pasar. Sabía que teníamos opciones, que podíamos estar cerca, pero es verdad que bien sabéis vosotros que el inicio de competición no fue buena y nos costó un poquito entrar en ritmo, y la verdad es que pensaba que cuando íbamos sumando victorias, que me da un poco de rabia interior de decir, joder, hemos reaccionado tarde, no vamos a llegar a tiempo, pero bueno, al final, pues mira, fantástico. Los hablábamos ayer, 7 victorias de 8 en los últimos partidos, y bueno, merecidísima clasificación. Y bueno, pues como te digo, muchísimas ganas y además con ganas de llegar allí y por qué no, embudecer el, el pabellón, ¿no? Ya el otro día veíamos unas imágenes de cómo se pone el pabellón de Almansa, el ambiente, y como os decía antes, pues que es unas ganas de tremendas de pasarlo bien, ¿no? Y de jugar, y sobre todo que vosotros demostréis quién sois, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? O por lo menos a otras personas. Uh-huh. Bueno, ya cambiando de tercio, ya va terminando lo que es la charla esta que estamos teniendo contigo. Cambiando un poquito de tercio, coméntanos del senior femenino, un poco cómo están las cosas ahora mismo. Una nueva derrota este fin de semana y, bueno, hay que decir que por fin conoció la victoria hace dos jornadas, si no recuerdo mal. ¿Cómo estáis llevando a estas alturas? ¿Cómo va el equipo? ¿Qué queda por delante? Y un poquito brevemente lo que acontece. Bueno, pues la verdad es que es una situación un poco complicada, ¿no? Estamos en un equipo un poco justito de festivos, ¿no? Con bastantes dificultades para entrenar, sobre todo que durante la semana no somos capaces de tener más de 7-8 jugadoras en los entrenamientos, y evidentemente eso hace muy complicado el progreso y la mejora dentro del trabajo técnico y táctico, pero es verdad que la ilusión no la gana nadie y sobre todo en un bloque grande de ellas al compromiso, ¿no? Gente que cambia turnos, incluso estás trabajando fuera de la ciudad y sus días libres los dejan para el equipo, y evidentemente eso a nivel compensatorio humano, pues a mí personalmente me llena bastante. Lo que ocurre es que es verdad que a nivel competitivo pues nos estamos quedando un poco lejos a veces de poder ganar más partidos, ¿no? Esta semana tenemos un desplazamiento muy complicado, casa del líder, a UCA, de Albacete, y bueno, pues la verdad es que la situación ahora mismo es un poco delicada. Después de este partido, pues, después del partido viene la Copa, que obviamente no se participa, pero tenemos 4 partidos en casa seguidos, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que creo que alguno de ellos podremos sacar, bueno, los caprichos del calendario que nos ha dejado que en la primera vuelta de 6 partidos hemos jugado 4 fuera, ¿no? Y ahora empezamos la segunda, y bueno, pues luego tenemos 4 partidos seguidos en casa, y digamos la última jornada jugar contra el CBA, que es el rival que ganábamos hace 2 semanas, ¿no? Yo te digo que soy muy optimista, sobre todo porque en casa recuperamos a muchísimos efectivos, no tenemos tantos problemas para jugar como fuera, y creo que en más de un partido se va a sacar, sobre todo porque ellas, que lo sabéis igual que yo, que merecen esas victorias por trabajo, porque es verdad que aún siendo pocas jugadoras, aún teniendo, sabiendo que igual vas a afrontar partidos donde vas a perder seguro, no bajan los brazos y lo siguen intentando, y eso creo que merece muchísimo muchísimo la pena. Sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo en el tema de, en estas ligas, de jugar en fuera o jugar en casa es fundamental, no solamente por el público o por el ambiente que pueda haber, sino por la disposición de efectivos. Y sí que es verdad que yo creo que la plantilla es bastante válida, bastante buena, pero claro, cuando no puedes contar con todo el mundo ni para entrenar ni para, sobre todo, para viajar fuera, pues las cosas cambian mucho. Y estos 4 partidos en casa, yo creo que si el equipo va al máximo número de efectivos posibles, creo que sí que es verdad que se puede sacar más de una victoria, que así sea. Pues ya para terminar, Higinio, no te nos escapas de la ficha que hacemos a todos nuestros invitados, y la habrás oído alguna vez en el programa. Son unas preguntitas cortas en las cuales nos vas diciendo un poco lo que te apetezca, con sinceridad. Y originalidad. Yo seguro pues entonces no, yo conmigo no contéis. Entonces, ¿por qué? ¿Por lo de originalidad o por lo de sinceridad? Por las dos cosas. Yo creo que original va a ser, estoy seguro, porque la verdad es que han coincidido muchos invitados en muchas preguntas, y a ver si por fin tenemos algunas respuestas un poco diferentes. Vamos con ello, Higinio. La primera, ¿un equipo de baloncesto? El Estudiantes. Hala, mira. Otro que nuevo. Te ponemos junto a Tito de Mora, que fue el primero que cambió esta respuesta y dijo también Estudiantes, o sea que te ponemos ahí en junto el club contigo, de los Estudiantiles estáis dos, Tito y tú. Bueno, es que es algo que pasa, que como van últimos, hay penúltimos, pues ahora nadie de estos tantos escondidos, pues cuando el Atlético de Madrid de fútbol y eso, ¿sí? Estaban buscando entrenador, Higinio. Sí, que busquen. Apúntate. ¿Un jugador en activo? Un jugador en activo, la Bomba Navarro. La Bomba Navarro. Ya está, le queda poco, pero bueno, todavía está en activo. Esperemos que dure mucho. ¿Un jugador histórico? La River. Bueno, perdón. Michael Jordan, déjate. Ah, sí, ya está. No, no dejar de... No, eso, como decía, yo tenía que hablar con un amigo de Estados Unidos. Le preguntaba por el mejor jugador de la historia y te decía... No te decía Michael Jordan. Y él dice, tú preguntas en Estados Unidos, dice, nunca te va a decir nadie Michael Jordan. Digo, ¿cómo que no? Dice, no, es que eso lo dan por hecho. Claro. Entonces, es Michael Jordan no lo ponemos porque eso lo dan por hecho, entonces te voy a decir el siguiente mejor. Dice que allí en Estados Unidos se da mucho eso, mucho ese caso. Luego, esta respuesta creo que la sabemos, pero bueno, para ver como espectador, ¿qué prefieres, un partido Europa o NBA? Bueno, a mí me conocéis bien, sabéis perfectamente que diría Europa, claro. Sí. ¿Y qué te gustaría entrenar, un equipo Europa o NBA? Ah, pues uno de la NBA, hombre. Ah, eso es otra historia. Eso es otra historia, hombre, para ir a entrenar a Georgia, pues casi que prefiero ir a Nueva York. Hombre, claro, está claro. ¿Otro deporte aparte del baloncesto? Fútbol. El fútbol. Y ya pasando de deporte, ¿una película que nos recomiendes? ¿Una película que os recomiende? Pues, madre mía. Tiene que ser deportiva. La que te dé la gana, ¿no? La que te dé la gana. No, hombre, no que sé. Ahora me dejas aquí, ahora que no sé. O una, una que haya visto recientemente que se pueda confesar. Hombre, ahora te... Que se pueda ver. Que se pueda ver, no, te diría. La última que he visto ha sido un Manzanares Almagro, pero no tiene nada que ver con él. No tiene que ver. ¿Era una película de terror o era buena película? Era para no dormir. Esa era una película, pero vamos a poner Hoosier de Banfesto, ¿vale? Vale. Ya que estamos en el para no ser muy excesivamente originales. Porque hace poco pusieron en la Paramount Coach Carter, pero sí. la bautizaron entrenador Carter y ya. No era lo mismo. ¿Un libro que nos recomiendes? Un libro, pues Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Buen libro, tengo pendiente de leerlo hace tiempo y mira, a raíz de la recomendación lo tengo más presente si cabe. Una canción. Te lo llevo mañana al entrenamiento. Pues ¿verdad? Por favor, te lo agradezco y me lo leo en un momentito. Una canción que te motive. Una canción que... O que te emocione o que te recuerde algo, ¿no? Pues a mí, pues mira, que me recuerde algo, podríamos hablar mucho, pero como estamos hablando mucho en el mundo de baloncesto, a mí me gusta mucho que en los calentamientos pongáis canciones de AC/DC, por ejemplo, que le den ahí un poco de ritmo, ¿no? Porque a veces los calentamientos son un poco así como que para dormir, ¿sabes? Y no quiero decir nada con eso. Bueno, la selección la hago yo de música y sí que es verdad que más de una crítica he tenido al respecto, pero yo digo una cosa, yo siempre digo a todo el mundo, decirme canciones que lleve o decir música o traer música, como no traes nada, pues lo siento mucho, elijo yo. ¿Un lugar para visitar? Bueno, Nueva York, ya lo hemos dicho antes. Sí. Uh-huh. Tengo es un viaje que tengo pendiente y tengo que hacer sí o sí. En esta visa, en la otra o cuando sea. ¿Estás ahorrando? Sí, pero mucho, además. La pregunta comprometida, ¿un político? Oh, malos tiempos para la lírica ahora, ¿no? Para hablar de político. Vamos a decir uno que ya está fallecido, que es Adolfo Suárez, ¿no? Que ya soy un poco, como ya soy un poco pureta y estas cosas, pues es un hombre que cuando empezó ahí, pues le dio un cambio, un inicio del cambio a la actual sociedad que tenemos. Vamos a cambiar la pregunta y a partir de ahora ser un político que no sea Adolfo Suárez, porque yo creo que todo el mundo, para no mojarse, dice lo obvio, el que apoya a todo el mundo y no se mojan. Pero político que esté vivo. Te lo pasamos. Políticamente correcto. Sí. Nunca mejor dicho. Es que también eso tiene trampa, porque muchos políticos actuales no sabemos si están vivos, porque están ahí, no sabemos si actúan. No sabemos si son muñecos de gato de escayola o si son... Y luego la última pregunta, ¿a quién dedicarás tu próximo éxito? Por ejemplo, la Copa. Hombre, pues eso sí, siempre a las personas que se lo dedico, que es a mi familia, a las personas que están conmigo, familia, mi pareja, que son las personas que están conmigo y que me soportan, porque les robo muchísimo tiempo, ¿no?, para hacer esto del baloncesto. O sea, que eso también nos incluye porque también te soportamos nosotros. Sí, sí, sí. Toda la semana. Nos soportamos mutuamente, que se dice, sí. Ya la última está fuera de la ficha. ¿Un pronóstico para la Copa de ACB? ¿Has visto los enfrentamientos? Sí, he visto los enfrentamientos. Bueno, es que ahí tiene su cosilla, ¿no? Yo creo que va a ser un Madrid-Barça, aunque me gustaría que el Barça le perdiera con Valencia en semifinales. Sí. Pero Bueno, pues va, me voy a mojar. Madrid-Valencia, venga, va. Madrid-Valencia y ganador. Mucho criterio, Eugenio ahí. Vale, Valencia, total. Porque no juega Limox, entonces gana Valencia, seguro. O sea, que das por a Valencia como favorito para la Copa. Sí, señor, sí, señor. Ok, lo apuntamos. Pues nada más, Eugenio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos explicado también las cosas que yo a veces no atino a explicarlas bien. Y nada, nos vemos mañana en entrenamiento y a darle duro para empezar la liga lo mejor posible. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Abrazo, chicos. Bueno, y ya pasamos de entrenador a jugador. Tenemos al otro lado del teléfono a otro compañero y otra persona que, bueno, que ahora mismo no está pasando por un buen momento a nivel deportivo por esa lesión que ya comentábamos, que es nuestro compañero de equipo y de radio, Carlos. Nada, lo primero, Carlos, ¿qué tal? Hola, Mano. Hola, Jorge. Hola, Rubén. Hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo lo llevas, Carlos? Pues mira, la verdad que un poquillo más animado que la semana pasada. Eso es bueno. Me torcí el tobillo. Y nada, pues todos los días yendo a rehabilitación, tengo chofer particular, ¿sabes? y nada, pues mi familia y todo el mundo aquí aguantándome lo que les pida y eso, porque claro, como no, casi no puedo andar, pues así estoy. Antes que se me olvide y puedas conversar aquí con Fernando, Rubén y Jorge, ¿qué tal Fernando también, que nos informaban aquí los chavales la semana pasada que había tenido una lesión también? Bueno, Fernando tiene un pinchazo en el sóleo y creo que también mañana, creo, el lunes, ya empieza también la rehabilitación. Pero bueno, es un poquito menos serio que lo que tengo yo, que lo mío fue un esguince de grado 2, ¿sabes? Fue una torcedura bastante importante y nada, y ya espero que nos rehabilitemos lo antes posible. Mi hermano creo que va a empezar a jugar ya la primera jornada de la siguiente vuelta contra Manzanares, por lo menos lo va a intentar. Y yo, pues, no sé, no me he puesto plazos, no sé, no tengo ni idea. Si voy a volver a jugar, si no, me encantaría jugar, pero no sé lo que va a pasar todavía. Todo está pendiente de la evolución que tenga el tobillo. Tu hermano, que ayer nos dio un susto con que nos comentó que la primera vuelta la jugaba y la segunda solamente jugaba los de casa. decimos que era, claro, nos lo creímos todos y nos asustamos, pero bueno, luego ya echando cuentas dices, claro, ¿quién fuera en la segunda vuelta? Pues Tobarra. Sí. Almansa, pues viajes un poquito largos, ya nos cuadró, gracias a Dios era una broma y esperemos poder contar con Fernando todos los partidos, igual contigo, que te recuperes lo antes posible, por supuesto. Muchas gracias, son viajes, pues bueno, daos cuenta que nosotros estamos en una punta de Castilla-La Mancha y vamos a tener que ir hasta la otra punta a jugar a 70 kilómetros de Alicante, pues a Tobarra, a Almansa, a hacer allí el mejor papel posible para meternos entre los seis primeros. Así que os he estado escuchando todo el programa atento. Aunque Higinio está pensando en el partido de Manzanares, yo también, todos estamos pensando en el partido de Manzanares, pero hay que dar una mención especial a lo que estamos consiguiendo, chicos, ya lo dije ayer en la reunión que tuvimos, esto es un premio, algo que no se ha conseguido nunca con jugadores de la Vera, ¿sabes? Esto es como que el Toledo se meta en cuartos de final de la Copa del Rey o el Talavera o algo, para nosotros es algo muy importante, algo que nunca antes había conseguido, y creo que sí que debería darse una mención especial en los medios de Talavera y en todo lo que es la ciudad, ¿no? Que vamos a ir a representarla por toda Castilla-La Mancha. Uh-huh. Bueno, no sé, a vosotros. A mí, vamos, para nosotros esto es un hito con saberlo conseguido. Algo que a principio de temporada ni nos esperábamos, desde luego. Hombre, yo sí que es verdad, completamente de acuerdo. Sí que es verdad que quedan aún cuatro fines de semana y bueno, pues me imagino que los medios y la gente en la ciudad pues poco a poco se irán haciendo acopio de esto y poco a poco irán sacando cosas, yo me imagino que no se olvidarán. Yo sabes lo que creo, no, que la gente no sabe lo que cuesta conseguir esto, no sabe lo que el sacrificio que se hace para conseguir. Y claro, nosotros sí que nos sentimos agradecidos entre nosotros por el mérito y lo que hemos conseguido, pero hay gente que se piensa, bueno, la Copa, pues eso lo consigue cualquiera, y sabéis vosotros que eso no lo consigue cualquiera, y lo hemos conseguido en su este año. Uh-huh. Está claro, yo sí que doy fe, vamos, sí que puedo decir, tengo la gran suerte de que me ha escrito bastante gente. Uno de los primeros fue Juanma, que le tengo aquí al lado, pues fue de las primeras personas, si no el primero, que nos felicitó por ese pase. Y bueno, sí que ha habido más gente que nos ha llamado y nos está felicitando. Se les ve que comparten esta felicidad con nosotros. Y bueno, pues eso es lo que te hace es ir a la Copa quizá más fuerte y luchar lo máximo posible, pues, para toda esa gente que nos sigue, y sobre todo por nosotros y por el equipo, que está, como bien dices, trabajando mucho y muy duro. ¿Cómo? Claro, es que ahora se ve todo, se recompensa todo el esfuerzo que hemos hecho durante cuando empezamos a finales de agosto. Dime, ¿qué me querías decir? No, simplemente cómo se afronta, cómo desde tu punto de vista, cómo ves el tema de la Copa, porque vamos. Bueno, el año pasado ya jugamos contra el Mansa allí, que ganamos de 20 puntos, eso es. Verdad, que iban declarados favoritos y hicimos la machada después de 4 horas y media de viaje. Llegamos allí y como ha dicho Higinio, silenciamos el pabellón. Uh-huh. ¿Por qué no lo vamos a conseguir ahora en las semifinales de la Copa? Va a haber más gente, va a haber más presión, porque nos jugamos un título, no es un partido de liga regular, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a dar la sorpresa allí? De hecho, llevamos 7 victorias de 8 partidos. El equipo está con mucha confianza y es que ahora mismo, menos a Lujisa, yo creo que podríamos meterle mano a cualquiera, a cualquier equipo de la competición. Y por qué no hacerlo. Daros cuenta que, acordaros del centenariazo del Real Madrid, que perdió la final de la Copa del Rey contra el Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña en el Bernabéu no era para nada favorito. Y se llevó el Deportivo de La Coruña a la final de la Copa del Rey. ¿Por qué nosotros ahora en Almansa no podríamos ganar al anfitrión con su pabellón y con su público? Repetirás. Es una presión que van a tener ellos, ¿Vas a repetir, Carlos, en la Copa, si las cosas van bien, como se dio la temporada pasada, que hiciste un gran partido allá en Almansa, ese gesto a lo Cristiano Ronaldo de quién manda aquí? Bueno, para explicar a los oyentes, el año pasado, pues bueno, pues fuimos al Mansa. Además, fuimos con pocos efectivos, fuimos 7-8, incluso un compañero más se lesionó en el calentamiento. Y nada, pues Juanma, pues, o Jorge, que no estuvisteis ahí, bueno, sí. Me salió un partido redondo, la verdad, que anoté, no sé si recordar, 30 puntos o por ahí, y como que la presión de la grada se centró un poco en mí, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues intentar para que fallase triples o para que fallase tiros libres. Y nada, en un 2-1 que conseguí, que fue una canasta, pues bueno, pues bastante difícil, con mérito, pues me salió ese grito de que ¿quién manda aquí? Claro, y te salió el de la y mandaba Talavera, allí mandaba Talavera. Carlos, dos preguntas ya para cerrar el programa. La primera, bueno, si me lo permite, Fernando Rejón. Notable, Jorge, notable. Para finalizar el programa, aquí ya no pregunta nadie más. Lo que él quiera. Ojalá. Tirar 7 años aquí hablando, pero quedan 2 minutos. No, yo lo voy a decir porque Carlos y a los oyentes, Hoy cierra el programa, Jorge. Lo que quiera, monje. La cara que ha puesto Rubén y Fernando, notable. Venga, Jorge. Vamos. La primera, que nos cuentes un poco, pues, cómo vas de la lesión, de qué cuánto te queda para terminar y bueno, tus plazos y tal. Bueno, exactamente no te los puedo asegurar los plazos. Yo tengo una lesión crónica en los tobillos y con un hueso de aceituna me trozo un tobillo, ¿sabes? Entonces necesito este tipo de rehabilitación. La hinchazón que tenía muy hinchado ha bajado ya mucho, ya se me ve el tobillo. Sigo sin apoyar, a no ser que tenga la bota ortopédica que tengo una bota ortopédica que me ayuda a apoyar. Y nada, los plazos, pues no sé decirte, Jorge. Me encantaría decirte que estaría para la Copa o que para el segundo partido de Liga Regular, pero es que no te puedo decir. Ojalá sea lo más pronto posible, yo estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo y ojalá sea lo antes posible que pueda volver a estar con vosotros. ¿Eh? Última pregunta, ¿pronóstico para la Copa del Rey de la CB? Yo estoy con Iji, que va a ser Valencia-Real Madrid al final, pero va a ganar el Madrid. Vale, paso rápidamente a leer lo que son los ya terminamos, porque Jorge no nos deja seguir más. paso a decir ya, bueno, ya salió el calendario de lo que va a ser esta Copa. El mismo fin de semana jugamos nosotros, 18, 19-20-21 de febrero. Los enfrentamientos van a ser Barcelona contra Bilbao Basket, Valencia contra Gran Canaria, el Río Natura Mumbus Obradoiro contra Laboral Kutxa Baskonia y el Real Madrid contra Fuenlabrada. O sea que ya dos pronósticos de Valencia-Real Madrid. Rápidamente, Rubén. Le voy a decir Barça, por cambiar. ¿Y el final? Barça-Tau, venga. Barça-Laboral Kutxa por cambiar todo. Jorge. Valencia-Barça. ¿Juanma? No, Valencia-Barça no puede ser. No puede ser Valencia-Barça, toma ahí no. Una patina hoy, la buena. Hoy puede ser todo lo que diga Jorge. Claro, todo. Lo que diga Jorge, hoy puede ser. Cambia el cruce. Está luciendo, Jorge, ¿eh? Esto demuestra mis grandes conocimientos aquí en la Copa del Rey. Bueno, pues me repetiré en Higinio y diré que Valencia-Madrid. Valencia-Madrid, yo repito también. Yo voy a hacer un clásico y voy a decir un Barça-Madrid. ¿Barça-Madrid? Y voy a dar al Real Madrid como campeón. Chavales, bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente porque debemos seguir con nuestro trabajo y junto a los compañeros de Radio 4G desde Madrid a nivel nacional. Carlos, lo dicho, un abrazo grande, recupérate pronto. Un abrazo fuerte para todos vosotros. Un abrazo, gracias, Carlos. Gracias por todo. Fernando, Rubén, Jorge, ¿algo más que decir y acotar en la despedida? Nada, que despida Jorge el programa hoy. Pues, chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Muchas gracias, chavales. Suerte para lo que viene este fin de semana para el Club de Baloncesto de la Vera Básquet. Y nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde en Deportes al Día 95.0 sobre la FM. Será hasta entonces. Chao, chao. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.